Tú eres mi pastor, nada me faltará. Aún en sombras puedo ver que a mi lado estás. Hoy vengo a descansar, mis cargas liberar. A tus pies ver el nuevo despertar. Oh, mi fiel amigo. Fiel amigo, llévame a el lugar donde pueda mi alma volar. Sáciame con tu verdad. Deseo en mi vida tu gloria llevar a todo lugar. Que tu voluntad en mí se cumplirá. Te deleitas en amarme sin reservar. Tu gracia y tu bondad mis pies perseguirán. Y al destino llegaré sin desmayar. Mi fiel. Todo lo que me quite.